En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Oye, compa. Kaizo, compa. Muy prishlio, psiatsa. Oye, compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. Hola, compas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y todo el mundo. Esto es Oye Compa en su versión enlatada, pequeña, mínima, comprimida. Una versión de cuarentena frente al COVID-19. Nos quedamos en casa, nos cuidamos, pero queríamos acercar nuestra voz y compartir con todos ustedes este mínimo programa. En el día de hoy estamos en el mes de abril, lo comentamos por si están perdidos y perdidas después de tanto tiempo de estar encerrados y encerradas. En el mes de abril es un mes que tiene muchos aniversarios, conmemoraciones y celebraciones, especialmente aquí en México. Uno de ellos, que para nosotros y nosotras es muy importante, es el aniversario de nacimiento de la Casa de Voluntarios y Voluntarias Junash. 1999-2020. Junash, feliz cumpleaños. Junash tiene que seguir existiendo porque es un espacio mágico. No sé, desde que entras allá es como si tuvieras la posibilidad de crecer, de fortalecerte en colectivo o también de forma individual y de unirte a través de nuevos saberes y de nuevas formas pues de dar y recibir, ¿no? Es como si cuando entras a esa casita, pues como si de repente, no sé, fluyeran como unos conocimientos que hasta entonces no tenías, ¿no? O temas que no podías imaginarte que de repente te engancharían. Y entonces es como un fluir de ideas, de lucha y de resistencia. Sí, es muy mágico. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podría cambiar el mundo, como diría Eduardo Galeano. Pienso que ese lema define muy bien a Junash y siento que este espacio debería existir y al mismo tiempo replicarse en otras fronteras y en otros estados para así poder hacer frente a un sistema que nos está depredando, que nos en sí misma como persona y que no nos permite dar la mano a quien la necesita. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Junash es un centro de voluntarios y voluntarias que ofrece enlace y alojamiento a compañeros y compañeras nacionales e internacionales que decidimos apoyar en comunidades indígenas, zonas rurales o urbanas a través de las organizaciones sociales de Chiapas. Junash es un espacio que hace posible a los voluntarios y voluntarias y prestadores de servicio social nacionales y extranjeros servir y contribuir con el mejoramiento de las comunidades y a su vez aprender de ellas. El trabajo de gestión que realiza Junash permite a las organizaciones sociales con las que trabaja enfocar su fuerza de trabajo directamente al cumplimiento de metas y o programación de actividades con el apoyo de los voluntarios y las voluntarias, ya que sus finanzas no les permiten contratar los servicios profesionales que requieren. Junash tiene que seguir existiendo porque es un espacio de vida, de colectividad y de comunidad que trabaja por y para las personas y es un bien demasiado preciado como para permitirnos el lujo de perderlo. Creo que proyectos como Junash son proyectos muy importantes y que deben continuar porque desarrollan una labor comunitaria, social y transformadora muy importante tanto por lo que invita a poder participar en los distintos proyectos que existen en San Cristóbal, como en el apoyo y lucha a la resistencia que existen dentro del movimiento zapatista y de otras comunidades indígenas pertenecientes al CNI. Además, que es muy importante tener como referencia un espacio, dado que es un lugar de encuentro a nivel estatal, a nivel nacional e internacional, en el que personas de diversos lugares del mundo pues se encuentran, comparten y pueden desarrollar y desempeñar todas aquellas habilidades, competencias y experiencias que traen y poder desarrollarlas en todas esas facetas de lucha en las que JUNAX está comprometida. ...21 años de trabajo organizativo... ...76 naciones de procedencia... ...11.000 voluntarios y voluntarias... ...han pasado por Casa Junash. ¿Qué tal amigos, familia toda, pachucotes y rumberas? Soy Pato de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio... Y quiero decirles que en estos momentos, ante la urgencia sanitaria en nuestro país y en el mundo, debemos estar atentos a lo que las autoridades de salud en nuestro país nos están indicando. Como un acto de amor y responsabilidad ante todos, no salgamos a la calle. Cuídate tú, cuida tu familia, cuidémonos todos nosotros, cuidemos nuestro país México, cuidemos al mundo. Quédate en casa. Quédate en casa. Lávate las manos, mantén la sana distancia, cuida tu vida. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Junash nace como casa de alojamiento de voluntarios y voluntarias nacionales e internacionales en 1999. Uno de los objetivos es enlazar a los voluntarios y voluntarias con las organizaciones hermanas. Desde 1999 hasta hoy, Junash trabaja conjuntamente con 36 organizaciones y en 2019 ha establecido nuevos lazos con 4 proyectos. Uno de los objetivos que persigue Junash es llevar a cabo proyectos acordes con las necesidades específicas de cada comunidad, tomando en cuenta y respetando siempre sus tiempos y decisiones, tanto políticas como culturales y coyunturales. Los valores con los que trabajamos en Junash son la solidaridad, la justicia, la verdad, la vida digna, el apoyo mutuo, el trabajo común organizado, la igualdad, el respeto y la tolerancia a las diferencias. Hola, soy Marcos de Sevilla, de Andalucía. Soy trabajador social y educador social aquí en mi ciudad y estuve durante unos meses allí en San Cristóbal de las Casas y tuve la oportunidad de participar como voluntario en Tierra Roja. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy positiva, en cuanto a que he aprendido muchísimo de los niños y niñas que allí estaban. He podido enriquecerme de sus experiencias, también del equipo educativo que hay allí, que es un equipo muy potente, en el que he aprendido muchas metodologías de trabajo y muchas cosas que me llevo a casa. Y bueno, pues mando un fuerte abrazo allí a toda la comunidad de Tierra Roja e invito a quien quiera tener una experiencia de voluntario o voluntaria de educativa, pues que se acerque allí porque seguro que va a ser muy gratificante. Un saludo muy grande. Mi experiencia en ProCanet fue una muy linda experiencia, tanto a nivel profesional como humana. Pude conocer a muchos niños y niñas que claramente necesitaban un apoyo en aula y francamente los 2 meses que estuve participando en el proyecto me sirvieron para darme cuenta de las distintas realidades que tenemos las personas y de cómo nos tenemos que ir apoyando mutuamente. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Oye Compa es un medio de información alternativo y crítico, escrito y pensado colectivamente entre los y las voluntarios y voluntarias de la Casa Junash. Pretende ser altavoz de las problemáticas en Chiapas y a la vez dar luz a las luchas de resistencia indígenas y campesinas, así como otras reivindicaciones internacionalistas y globales, pues los y las voluntarios y voluntarias venimos de distintos sitios del mundo. Oye Compa se postula en una cosmovisión anticapitalista, feminista y decolonial. Hola, soy Gabriela Medina. Soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Cuando me interesé en ser voluntaria en Casa Junash, principalmente fue porque descubrí que tenían un proyecto de radio comunitaria que se llamaba Oye Compa. Y fue el primer proyecto en el que yo le eché ojo porque me pareció una idea súper genial. Y estar haciendo Yo Compa durante 6 meses con ayuda de todos los compañeros de casa fue algo impresionante porque se veía cómo participaban las ideas y hasta la motivación de las personas en conseguir invitados, en crear contenido y de cómo Junash fue involucrando poco a poco en el proyecto de Yo Compa. Para mí fue algo increíble. Porque pues Oye Compa es un espacio donde expresas tus ideas, donde cantas, donde bailas, donde hablamos de temas interesantes, de cómo podemos contribuir al bienestar de San Cristóbal. estoy súper contenta de haber participado en Oye Compa y que se siga haciendo Oye Compa con diferentes voces de todo el mundo y que las personas puedan pues contribuir con un granito de arena para que el proyecto pueda seguir creciendo. Mi experiencia durante el mes que estuve en Oye Compa fue increíble. La verdad es que nunca me vi trabajando en un medio audiovisual, lo cual fue muy interesante en torno a cómo generar contenido y cómo plantear problemáticas que se viven en la sociedad, ya sea en este caso San Cristóbal de las Casas o en la sociedad global. Quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quédate en casa. Quédate en casa. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Primero, se pierde el olfato y el sabor a la comida. Después, fiebre alta, tos seca, dolor de cuerpo y de cabeza. En casos graves, dificultad para respirar. Muchas personas que se contagian no tienen síntomas de la enfermedad, pero pueden infectar a otras. ¿Qué debes hacer si te enfermas? Si te sientes mal, no tomes ningún medicamento, únicamente lo que te recete tu médico. Si los síntomas son leves, la enfermedad puede tratarse en casa como una gripe común, tomando medidas para no contagiar a otras personas. Si los síntomas son graves, es necesario llamar o acudir al centro de salud más cercano. El coronavirus puede ser muy grave para personas de la tercera edad, embarazadas y personas con diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades crónicas. ¿Cómo prevenir el contagio? Si tienes alguno de los síntomas, toma medidas para no contagiar a otras personas. Usa tapabocas y cámbialo todos los días. Lávate muy bien las manos con agua y jabón constantemente. Mantén la distancia con otras personas. Al toser o estornudar, tápate la boca y la nariz con un pañuelo o con la parte interna del codo. Come sano y haz ejercicio. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO, Asociación Civil. Crea. no son papos y nada más. Y tuviste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no, ni te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla. Tu alma se cae, se pudre y ya no brilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Oye Compa, versión cuarentena. Señores, es el momento, la situación nos rebasa. Es tiempo de estar en casa en un prudente aislamiento. Esto no es juego ni cuento. El virus COVID es duro, que nos pone en un apuro, por eso hay que estar al 100. Piénsalo, cuídate bien y resguarda tu futuro. Se los dice Jesús Emanuel de Cantores del Son. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. La situación actual del Centro de Voluntarios y Voluntarias Junash es un tanto crítica debido a que somos un proyecto autogestivo que nos podemos sostener gracias al aporte de los voluntarios y las voluntarias que en la casa nos hospedamos. En la actualidad, dado que el COVID y las medidas de sanidad requieren el cierre de fronteras, esto hace que muchos y muchas de los compañeros y compañeras que estaban viniendo o en tránsito hacia la casa no están pudiendo llegar. Por lo tanto, nosotras y nosotros no podemos sostener, las poquitas que quedamos en la casa, no podemos sostener esta gran infraestructura de las redes de apoyo. Por supuesto, no somos ajenas y ajenos a lo que sucede a nivel mundial. Esta pandemia trae como consecuencia no solo la infección, no solo las muertes terribles que estamos presenciando día a día, las cifras que van subiendo a niveles escalofriantes en cada uno de los países, pero también lo que hay que decir es que veníamos los voluntarios y las voluntarias haciéndole frente a la otra pandemia, a la pandemia estructural, a la pandemia que muchos y muchas no quieren ver, que es las múltiples violencias a las que estamos sometidas y sometidas y sometidos muchos y muchas, a la falta de acceso a la salud, a la educación, a una casa digna, a un trabajo y a un salario digno, a los múltiples derechos vulnerados. ¿Qué estábamos haciendo los y las voluntarias de la Casa Junash en las organizaciones y en las comunidades donde estábamos realizando nuestro voluntariado? Estábamos alfabetizando a niños, a niñas y adultas, también acompañándolos en sus trayectos formativos a aquellos y aquellas que sí tienen acceso a la educación. Estábamos acompañando a niños y niñas con necesidades educativas especiales, realizando propuestas lúdicas y culturales, talleres de prevención en enfermedades de transmisión sexual, talleres de reflexión contra la violencia machista, talleres de ginecología natural, formación pedagógica para educadoras comunitarias, también creación de material de apoyo pedagógico y didáctico para las educadoras. Estábamos realizando talleres de alimentación sustentable, de economía solidaria, acompañando a grupos de mujeres campesinas desde la psicología comunitaria, realizando investigación, videos documentales con fines de divulgación científica y cultural, y también observación de derechos humanos en comunidades campesinas e indígenas. Desde la casa y en la casa, creamos, pensamos juntos y juntas nuestro medio de información alternativo, nuestro gran querido programa de radio Oye Compa. También estábamos haciendo seminarios de formación en derechos humanos y en cultura indígena. Realizamos conferencias, talleres de formación en artes y educación comunitaria. Estuvimos realizando talleres de bailes. Estuvimos también aprendiendo a hacer macramé y hasta hicimos ceremonias de celebración con la luna. Pues mi experiencia como voluntaria en Junash fue única e irrepetible, porque Junash es un espacio lleno de amor y solidaridad, donde conoces personas extraordinarias, conoces un poquito de otros mundos, aprendes, creas y transformas. Y creo que ha sido un recuerdo maravilloso para mí y creo que lo volvería a hacer tantas veces yo pudiera y estuviera en mis manos. Porque creo que todos vamos por una misma misión y visión cuando llegamos todos a casa Junash. Y en lo particular es una de las mejores cosas que me ha pasado. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de San Cristóbal. Y claro que volvería a casa Junash una y otra vez. Hola compas, soy Pato de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires. Quiero hablarles de la Casa Junash, casa de voluntarios y voluntarias, y que abre sus puertas a todos aquellos que están apoyando al movimiento zapatista, además de colaborar en otras causas justas. Es una casa con muchos valores, con muchas actividades solidarias. Ahorita está transitando un momento económico muy difícil. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes para que Junash siga existiendo. Contamos con tu colaboración. Junash resistiendo ante el capitalismo que todo lo devora. No dejemos que esto suceda. Viva la Casa Junash, viva para siempre. La casa hoy se encuentra con dos voluntarias y voluntarios, un voluntario y una voluntaria, que estamos aquí tratando de sostener conjuntamente con el equipo de coordinación este hermoso proyecto, pero nos está haciendo bastante difícil. Es triste encontrarse con esta casa vacía que alberga, porque siguen estando las almitas de todos y todas las y los voluntarios que hasta hace nada y por culpa del COVID se han tenido que volver a sus pueblos, a sus regiones, para estar con los suyos, para hacerle frente desde sus trincheras. Aprovechamos a darles un abrazo compañero y acompañándolos en el dolor, porque muchos y muchas están en las zonas y viven en las zonas más afectadas, los países con más cantidad de muertos y muertas que se está llevando hasta ahora este COVID-19. Pero le estamos haciendo frente, vamos a salir adelante, confiamos, confiamos mucho en los y las voluntarias que amamos este espacio, para quienes hemos tenido la fortuna de vivir en esta casa. Sabemos que vamos a hacer todo el esfuerzo para que siga adelante y en pie de lucha y resistiendo siempre. Esto fue Oye Compa, versión cuarentena. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Fusil, fusil, fusil, fusil. Oye Compa. Kaizo Compa. Muy prishli obshiatsa. Oye Compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. La noche atacada.